Hace años todavía vivía nuestro caudillo allá en España. Se celebró un congreso. A ese congreso se le llamó CICE. CICE, Congreso Ibérico sobre Evangelización. Estuvimos 4 días en la capital del reino y en Madrid. Y el CICE se celebró en el Palacio de Convenciones de Madrid. Lindo edificio, recién construido, recién inaugurado también. Y como he dicho, pasamos 4 días estupendos de bendición, escuchando a expositores de la Biblia, escuchando música preciosa también. Y llegó el último día, y un señor que era el director del centro, aquel Palacio de Convenciones, subió a la plataforma para decir unas palabras de despedida. No recuerdo el nombre de aquel señor, solo recuerdo su apellido Gallo. Señor Gallo subió a la plataforma y dijo algunas palabras muy lindas respecto del comportamiento de los cristianos evangélicos a quienes él no conocía. Él no sabía quiénes éramos los cristianos evangélicos, como ocurre en muchos países del mundo. Allá en España se nos conoce como protestantes. No protestamos de nada, por lo menos en la calle, pero se nos conoce como protestantes. Y el señor Gallo dijo, no conocía a estas personas, no sabía quiénes eran. Pero a continuación dijo lo siguiente. Y eso que él dijo se quedó grabado en mi mente y en mi corazón. Dice, me siento como el jefe de estación de una estación del ferrocarril. En España el ferrocarril es muy importante. Sin el ferrocarril no podemos movernos. Es el medio de transporte más importante de nuestro país. Señor Gallo dijo, me siento como el jefe de estación. El jefe de estación mira su reloj y sabe cuándo un tren está para llegar. Él está bien vestido, está uniformado y lleva generalmente una gorra muy interesante. Y dice el jefe de estación, bien uniformado, va al andén, a la plataforma, a esperar la llegada del tren. Y ahí está, esperando la llegada del tren. Tiene una amplia sonrisa en su rostro. Sus ojos brillan. Ese brillo puede verse al parpadear. Y él está allí, sonriente, esperando al tren cuando llega y comienza a ver cómo descienden los viajeros, los pasajeros del tren, y los recibe con una sonrisa. Pasan unos segundos, quizá unos breves minutos, y el tren tiene que partir. Y el rostro de aquel hombre cambia. Ya no hay la sonrisa, ya no hay el brillo en los ojos, Ahora hay una sensación de tristeza en él. Una tristeza que le embarga porque el tren tiene que partir. Tiene una banderita. A veces, si es de noche, una luz. Y tiene un silbato para anunciar la partida del tren. Y alza su banderita y suena su silbato. Y su rostro está triste. Su expresión lo demuestra, porque el tren se va. Yo me siento también en esta mañana como el jefe de estación de la estación de ferrocarril. Hace unos días, María y yo llegamos aquí, concretamente el domingo pasado, y estábamos como el jefe de estación, con la sonrisa y con el gozo, con la alegría de haber llegado. El tren llega, pero ahora el tren tiene que partir. Y sentimos un poco de tristeza y de nostalgia. Y de esa sensación y de ese sentimiento que embarga a uno cuando tiene que hacer lo que hace el jefe de estación: alzar la banderita y decirle al tren: hasta luego, hasta otra. Y nos despedimos de vosotros con ese sentimiento, con esa sensación, con ese sentir. Pero también es un sentir de gratitud a Dios por haber podido conoceros, por haber podido saludaros. Un estrechón de manos, a veces un abrazo, unas palabras de cariño. Y al marcharnos nos llevamos una preocupación. La preocupación es que quizá no hayamos podido ser de tanta bendición a vosotros como vosotros lo habéis sido a nosotros. Y damos gracias a Dios por vuestras vidas, por vuestro cariño, por vuestro amor fraternal. Y deseamos que seáis el medio que Dios utiliza para traer un gran avivamiento en este precioso país del Paraguay. Que de verdad haya muchos, miles, quizá millones de paraguayos que pronto conozcan que Jesucristo es la única esperanza, que no hay otro, Él es único, y no solo único, sino suficiente. Es único porque no hay otro, y es suficiente porque no hace falta otro, no hace falta otro. En Cristo estamos completos. En esta mañana voy a hablar sobre Cristo en el milenio. Hay muchas cosas que podría decir acerca de esto. En una mañana, tiempo breve, no se puede decir todo. pero quiero como trasfondo de lectura, solo como trasfondo, llevaros al libro de Salmos, Salmo 93, los dos primeros versículos del Salmo 93, dice allí: Jehová reina. En el hebreo no existe lo que existe en castellano. En castellano los verbos tienen pasado, presente y futuro. En el hebreo no hay eso. En el hebreo hay aspectos del verbo. Hay la forma perfecta y la forma imperfecta. De manera que este versículo bien podría traducirse: Jehová no solo reina, sino que reinará. Jehová reinará. Se vistió o se vestirá de magnificencia. Jehová se vestirá, se ceñirá de poder, afirmará también al mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. Y luego también en el libro de Salmos, el Salmo 99, que dice algo parecido. Dice: Jehová reina o reinará, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. ¡Qué tremenda declaración! Él es santo. Brevemente debo decir que la enseñanza bíblica acerca del reino abarca por lo menos tres aspectos. El primero de ellos es el que tiene que ver con el reino eterno de Dios. Dios es rey eternamente y para siempre. Él gobierna, Él controla todo el universo, toda su creación. Él es rey eternamente y para siempre. Ángeles y arcángeles, querubines y serafines tienen que humillarse delante de Él. Incluso Satanás, Lucifer y sus demonios tienen que estar bajo el control de Dios. Satanás, en un sentido, es un siervo de Dios. No puede hacer lo que él quiere. Hace lo que Dios le permite hacer. De manera que hay un aspecto del reino que tiene que ver con el reino eterno de Dios. Ese reino ha existido siempre. Abarca todos los sitios, todos los lugares, todas las situaciones, desde siempre, de eternidad a eternidad. Ese es un aspecto del reino. Hay otro aspecto, otro segundo aspecto, que es el reino teocrático. Es el reino del cual leemos en el Antiguo Testamento. Es el reino que Dios ha permitido. Es el reino que Dios permitió cuando la nación de Israel escogió a Saúl como rey y Dios lo desarraigó después y ordenó a Samuel que ungiese a David como rey. El reino teocrático, Dios gobernando, Dios reinando, pero a través de una persona, de un rey como David, como Salomón, como los descendientes de David. Reino teocrático. Pero en la Biblia se habla de otro aspecto del reino. Y de ese es del cual quiero hablar en esta mañana. Del reino mesiánico. El reino del Mesías. La Biblia nos enseña en todo el Antiguo Testamento que un día el Mesías, ha de reinar en este mundo. Ha de reinar con poder, con gloria, con justicia, santidad y en paz. Habrá paz. El Mesías ha de reinar. Y todo el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento, se proyectan a ese tiempo glorioso cuando el Mesías ha de reinar. Eso se anuncia en las Escrituras. Como he dicho ya, desde Génesis hasta Malaquías, se anuncia que el Mesías vendrá a reinar. Ese Mesías que vendrá a reinar será Dios mismo, Jehová, como hemos leído aquí. Jehová reina o Jehová reinará. En el pasaje de Daniel que estudiamos, Daniel 2:45, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo establecerá, tiempo futuro, establecerá un reino el cual jamás será destruido ni será dado a otro pueblo. Es decir, Dios mismo personalmente reinará en la persona del Mesías. El Mesías tiene que ser Dios. El Mesías es el ungido. El Mesías es el Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, ese ungido es el Hijo de Dios. Cuando hablamos de Cristo como el Hijo de Dios, no hablamos de Él como cuando hablamos humanamente y mencionamos, aquí tenemos al Padre de este Hijo. No hablamos así. Cuando al Cristo se le llama el Hijo de Dios, se está afirmando que Él es Dios. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos allí en Cesarea de Filipos: ¿y vosotros quién decís que soy? Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contestó: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir, eso no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, eso no lo aprendiste a través de hombres, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro pudo confesar que Jesucristo es el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, porque Dios mismo se lo reveló. Y cuando la Biblia afirma que Jesucristo es el Hijo de Dios, sencillamente está diciendo que Él, Cristo, es Dios. Porque Hijo de Dios significa que posee los mismos atributos, la misma gloria, la misma eternidad que el Padre. Que Cristo es consubstancial con el Padre. Que es coigual con el Padre y que es coeterno con el Padre. Cristo jamás fue creado. Jamás fue engendrado, ni en la eternidad, ni en ningún momento. Él ha existido siempre. Por eso dice San Juan allí, al comenzar su evangelio: en el principio era el verbo, la palabra verbo, logos, o en el arameo, membra, significa la expresión, la manifestación visible de Dios. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. entre paréntesis, una Biblia que ha salido recientemente ha cometido un gravísimo error de traducción. Gravísimo. Cuando digo gravísimo, quiero decir eso. Ha traducido ese versículo de Juan 1:1. Es una Biblia evangélica, ¿eh? Pero los traductores tropezaron ahí, han cometido un gravísimo error. Han traducido ese versículo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Eso es erróneo. Si uno dice, y Dios era el verbo, está eliminando la doctrina de la Trinidad. Está diciendo que el verbo, que Dios consiste solo del verbo. Y eso anula la doctrina de la Trinidad. Dios no es solo el verbo. Dios es el Padre, y es el Hijo, el Verbo, y es el Espíritu Santo. De manera que, cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está afirmando la Deidad de Cristo. Y ese Cristo, ese Mesías, ese ungido, ese que es Jehová mismo, ese ha de venir a este mundo. Y todo el Antiguo Testamento habla de eso. Y Él vendrá, como he dicho ya, a reinar en este mundo. El Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 30 y 31, dice algo así. Muchas otras cosas, o muchas otras señales, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Y añade Juan, versículo 31, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo, el Hijo de Dios. El Cristo tiene que ser Dios. Hijo de Dios significa que Él es Dios. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Él es Dios, y ese Dios va a venir visiblemente, va a venir personalmente, y va a venir a reinar. Repito, resumo lo que he dicho, ponedme atención. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, enseña que en este mundo, en esta tierra en la cual vivimos, habrá un reino, disculpad la redundancia, terrenal, en el cual el Mesías ha de reinar. Porque el propósito de Dios desde el principio, su plan, es manifestar su reino, su autoridad, dentro del tiempo, dentro de la historia, en medio de los hombres. Ese es el propósito de Dios. Y Dios va a cumplir ese propósito. Dios va a cumplir ese propósito. Hay un libro de la Biblia que vosotros seguramente conocéis y habéis leído, el libro del Apocalipsis. Si podéis ver desde ahí, desde donde estáis, abridlo en el capítulo 20. En el capítulo 20 del Apocalipsis. Capítulo 19 nos habla del regreso glorioso de Cristo a la tierra, su segunda venida, la segunda venida gloriosa de Cristo. Esa segunda venida será visible, lo dice la Biblia, Apocalipsis 1:7. Todo ojo le verá y los que le traspasaron. De manera que esa venida será visible. Esa venida será literal y corporal. Hechos 1:11. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esa venida también será no solo visible, no solo literal y física, será judicial. Cristo vendrá a la tierra para juzgar. Él vino ya una vez para salvar, la segunda vez vendrá para juzgar. Y en el capítulo 20 del Apocalipsis dice, leo, vi a un ángel, en realidad ahí falta una conjunción en nuestras Biblias, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí hay lenguaje metafórico, ahí hay figuras de dicción. Pero las figuras de dicción son importantes. Las figuras de dicción nos ayudan a comprender cosas. Las figuras de dicción nos ayudan a comprender de una manera concreta aquello que de otra manera resultaría muy abstracto. Aquí se habla de un ángel que desciende del cielo y tiene la llave del abismo. Ahí en el abismo, es donde Satanás ha tenido su guarida, es donde ha tenido su cuartel general, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Eso habla del hecho, oídme, de que el reino del Mesías en la tierra requiere, se caracterizará, entre otras cosas, por el hecho de que no habrá actividad satánica en este mundo. Ni Satanás ni sus demonios van a estar activos en la tierra durante el reinado glorioso del Mesías en la tierra. Repito, una de las características importantísimas del reinado terrenal del Mesías es que Satanás no estará activo, ni sus demonios. En otras palabras, no habrá tentaciones del exterior, no habrá tentaciones de afuera. Satanás va a estar neutralizado. Dice el texto, versículo 2, que ese ángel prendió al dragón. El dragón es una figura de Satanás. No es que Satanás se parezca a un dragón, todo lo contrario. Satanás es un ser bellísimo. Es un ángel que Dios creó, bellísimo. La palabra dragón no habla de su apariencia física, habla de su carácter, intimida, temerario. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que está describiendo a ese personaje. La serpiente antigua habla de lo que pasó en el huerto del Edén, que es el diablo. El diablo significa calumniador, diabolos. Y Satanás significa adversario. El que se opone, el que sataniza. Y observad, y lo ató por 1000 años. 1000 años. Será neutralizado, atado. Esos son los 1000 años que ha de durar el reinado terrenal del Mesías. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, enfatizando el hecho de que estará totalmente inactivado, neutralizado, para que no engañase más a las naciones. Observen eso. Una de las actividades más prominentes de Satanás es engañar a las naciones, es decir, a los ciudadanos de las naciones. Engañar. Él es el engañador. Dice la Escritura en San Juan 8 que Él es el padre de las mentiras. Él es el engañador, para que no engañase más a las naciones. Él enseña, Él engaña a las personas, diciéndoles que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Él engaña a las naciones porque enternebrece la mente y el corazón de las personas. Él engaña a las personas diciéndole, déjalo para mañana. No creas en Dios ahora. No creas en Cristo ahora. Mañana tendrás tiempo. Engaña a las naciones. Es el engañador. Enseña a los jóvenes y los engaña diciéndoles, usa la droga. Ponga un poquito de ácido en tus venas, como cantaron los Beatles hace muchos años. Haz eso. Pásalo bien, diviértete. O como aquel hombre rico de la parábola de la que habló el Señor. Alma mía, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Come, huélgate, regocíjate. Y dice el Señor, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma y lo que has almacenado, ¿para quién será? Engaña a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años y después debe ser suelto, soltado por un poco de tiempo. Observe cuántas veces ahí se menciona la expresión 1000 años. En el griego chiliaspos, 1000 años, 1000 años. La Biblia enfatiza una y otra vez aquí en Apocalipsis 20 que el Señor Jesucristo reinará en la tierra por 1000 años. Dice el texto, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Eso posiblemente tiene que ver con los mártires de la gran tribulación que han resucitado. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Otra vez se menciona, pero los otros muertos no volverán a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Primera resurrección tiene que ver con clase de resurrección. Primera resurrección es resurrección para vida. Resurrección para la gloria eterna. La resurrección de Cristo, primera resurrección. Si hubo personas que resucitaron después que el Señor resucitó, eso sería primera resurrección. La resurrección de la iglesia, primera los Tesalonicenses 4, primera resurrección. La resurrección de los santos del Antiguo Testamento, primera resurrección. Y la resurrección de los mártires de la tribulación, eso es primera resurrección. Cuando se habla de primera resurrección, es primera clase de resurrección. Y será en etapas. Luego habrá una segunda clase de resurrección. Y la segunda clase es para aquellos que mueren sin Dios, sin fe, sin esperanza, sin Cristo. Debo añadir algo importante respecto de esto que he dicho. He dicho que todo el Antiguo Testamento enseña que habrá un reinado terrenal del Mesías. Eso lo enseñan todos los profetas. que habrá un reinado terrenal del Mesías. Lo enseña el libro de los Salmos también y muchos otros libros. Cuando llegamos a Apocalipsis, nos topamos con un libro, lo he dicho hace unos momentos, en el que hay muchas figuras de dicción. A Satanás se le llama el dragón, al anticristo se le llama la bestia. Los juicios de Dios están contenidos en un rollo sellado con 7 sellos. Se habla de juicios de trompetas y se habla de juicios de copas. Se usan muchas figuras de dicción en el Antiguo Testamento, en el libro del Apocalipsis. El Antiguo Testamento también, pero en el libro del Apocalipsis. Entonces hay personas, algunos de ellos muy estudiosos de la Biblia, que han negado que el Señor Jesucristo vaya a reinar en la tierra por 1000 años. Esas personas dicen que ya estamos en el reino, que ahora mismo estamos en el reino, que la iglesia es el reino. Pero qué raro, ¿eh? Cuando en la Biblia se habla del reino, se habla de paz y de gozo y de bendición, de justicia. Y no vemos que eso exista en el mundo. Es más, esas personas que dicen que ahora mismo estamos en el reino, algunos de ellos son mis amigos y me invitan a sus casas a hablar, etc. Y yo veo que en las puertas de la entrada a su casa tienen varios cerrojos, tienen bien guardaditas, porque tienen miedo que los cacos, no sé cómo le llamarán aquí, los ladrones, entren y les roben. En el milenio, en el reino, no habrá eso. No habrá eso. Habrá paz. Y también, como he dicho hace un instante, el reino, el milenio, se caracteriza porque habrá paz en el mundo. No habrá más guerras. Y si hay algo de lo cual hemos oído, quizá por las últimas 2 generaciones, es guerras. Hubo una Primera Guerra Mundial del 1914 al 18. Hubo una Segunda Guerra Mundial desde el 1939 al 45. Luego hubo una guerra en Corea y una guerra en Vietnam y después una guerra del Golfo, y ahora mismo en este momento se están peleando en el mundo alrededor de 50 guerras en distintas partes del mundo, cosa que no oímos con mucha frecuencia. No hay paz en el mundo, no hay justicia en el mundo, no hay santidad en el mundo, la gloria de Dios no es vista en el mundo. Los hombres en su gran mayoría siguen negando a Dios, blasfemando de Dios, blasfemando de Cristo, blasfemando de la Biblia y blasfemando del Evangelio. Dice la Escritura que cuando el Mesías reine, toda la tierra será llena del conocimiento y de la gloria de Jehová. ¿Es cierto o será cierto que porque el libro del Apocalipsis es un libro de símbolos y de figuras, la enseñanza que acabo de leer en el capítulo 20, donde se habla del reino, del milenio y de los 1000 años, que eso será simbólico? ¿Es eso simbólico o es algo real en la palabra de Dios? Esto es lo que voy a sugerir a aquellos serios estudiosos de la Biblia que están aquí. Todo el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, enseña que habrá un reinado terrenal glorioso del Mesías. El libro del Apocalipsis, capítulo 20, añade una cosa a esa enseñanza. Añade que ese reino glorioso del Mesías va a durar 1000 años en la tierra. 1000 años literales. 1000 años exactamente iguales a cuando alguien te pregunta ¿cuántos años tienes? ¿O en qué año estamos? Los años del milenio, la duración del milenio, será de 1000 años literales. ¿Por qué habrá un milenio? ¿Por qué tiene que haber un milenio? Porque Dios hizo ciertas promesas a los patriarcas, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a David. Y esas promesas no se han cumplido todavía. Dios prometió dar a su pueblo, a su nación, Israel, una tierra donde ellos pudiesen habitar con seguridad. Eso no se ha cumplido todavía. Dios ha prometido que el Mesías cumpliría esa promesa de Dios. Mire, el ángel Gabriel le dijo a María la Virgen, Lucas 1, 30 al 32, concebirás. ¿Concibió? ¿Sí o no? Sí. Y darás a luz un hijo. ¿Dio a luz un hijo? Sí. Este será grande. ¿Fue grande? Sí. ¿Será llamado Hijo del Altísimo? ¿Fue llamado Hijo del Altísimo? Sí. Cuatro cosas ahí que se cumplieron literalmente al pie de la letra. Pero luego viene una quinta cosa. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Pregunto, ¿ha reinado Jesucristo alguna vez sentado en el trono de David? No, todavía no. Todavía no. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué más? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. ¿Ha reinado Cristo sobre la casa de Jacob? No. Y su reino no tendrá fin. Lo que ocurre es que algunos que quieren negar que el Mesías va a reinar en la tierra, alegorizan. Es decir, te dan una vuelta y le dan otro sentido a la Biblia. Y dicen que la casa de Jacob es la iglesia y que Cristo está reinando en la iglesia. Ahora, eso ni siquiera podría demostrarse. ¿En cuál iglesia está reinando Cristo? ¿En qué congregación está reinando Cristo? Si muchas veces los hermanos, nosotros mismos, tenemos luchas y celos y problemas y contiendas y entre nosotros mismos no hay paz. Cristo todavía no está reinando en la tierra como Él va a reinar. Miren conmigo allí en el libro del profeta Miqueas. En el libro del profeta Miqueas, algunos tendrán un poquito de trabajo encontrando el profeta Miqueas. Pero ahí está, en las Escrituras, justo después de Jonás. Abdías, Jonás, Miqueas. Y luego viene otro libro que casi que ni me atrevo a mencionar, que es el libro de Habacuc. Muchos no saben que existe el libro de Habacuc. Algunos creen que Habacuc es un virus, una bacteria. Abran sus Biblias en el libro de Habacuc. ¿Habacuanto? ¿Qué es eso? ¿Qué bacteria es eso? No es ninguna bacteria. Libro del profeta Miqueas. Leo el capítulo 4. Y decidme si esto se está cumpliendo ahora o si alguna vez se ha cumplido. Acontecerá en los postreros tiempos

del Apocalipsis, que para que el Mesías reine en la tierra, para que él pueda reinar, una de las cosas que Dios va a hacer será destruir Babilonia. Babilonia no es la Iglesia Católica. Babilonia es Babilonia. Esa ciudad junto al Éufrates y ese país junto al Éufrates que en los postreros tiempos va a ser reavivado, reactivado y va a tener una tremenda influencia política, social, comercial y religiosa en el mundo, y Dios la va a destruir porque Babilonia ha sido la madre de la idolatría. Allí nació la idolatría desde que Nimrod la fundó, Génesis 10:9. Y ha esparcido su idolatría y su influencia en el mundo, pero Dios la va a destruir. Cristo la va a destruir porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Capítulo 21 del Apocalipsis dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. En la nueva tierra no va a haber mar, no va a hacer falta. Miren lo que dice Dios. Dice Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. La Biblia comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese Bereshit, Bara, Elohim, Hashmaim, Beit Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero ese cielo que Dios creó en el principio y esa tierra que Dios creó en el principio han sido contaminadas por el pecado. Y Dios va a crear nuevos cielos y Dios va a crear una nueva tierra. Y dice el texto, versículo 2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, es decir, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y mire qué vocabulario. Enjugará Dios, dice nuestra Reina Valera, toda lágrima. En el texto original dice cada lágrima, como si Dios lo fuese a hacer lágrima por lágrima, una a una. Enjugará Dios cada lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Oiga, si lo acaba de decir, acaba de decir: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y lo acaba de decir, y hecho está. Instantáneamente, sobrenaturalmente, milagrosamente, como hace Dios sus cosas, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Mire qué invitación. Un libro que habla de tantos juicios, de tantas catástrofes, de tantas guerras y tantos problemas. Mire qué invitación expresa aquí: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo mismo en el capítulo 22, versículo 17. Mire cómo termina el Apocalipsis. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que se pierde, quiere perderse. Que no le eche la culpa a Dios. El que va al infierno es porque ha querido ir al infierno. Que no le eche la culpa a Dios. Nadie que esté en el infierno podrá levantarse, alzar su índice y acusar a Dios y decirle, Dios, a mí me hubiese gustado estar allá, pero tú no me dejaste. Por eso estoy aquí. Nadie podrá decir eso. Nadie podrá acusar a Dios de tal cosa. Dios invita al pecador. Hecho está. Y dice la Escritura, el que venciere heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y Él será mi hijo. El que venciere, el vencedor, es un participio activo ahí, el vencedor se refiere a todo cristiano, a todo nacido de nuevo. Y luego el Señor muestra la santa ciudad, la nueva Jerusalén, a Juan. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, como el diamante más perfecto del universo, diáfana como el cristal. Y nos habla del muro. El muro habla de seguridad. Nos habla de los nombres inscritos allí. Al oriente tenía, dice, tiene 12 puertas, al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los nombres de los 12 apóstoles. El muro habla de seguridad, esos cimientos hablan de seguridad, esas puertas que dice el texto que cada puerta es una perla y en cada puerta hay un ángel. Ese ángel no es un ángel guardián, es un ángel anfitrión para dar la bienvenida a todos los redimidos del Señor. Y allí en esa ciudad, la nueva Jerusalén, hay espacio suficiente para todos los redimidos del Señor. Dice el texto que allí no habrá templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque si hubiese sol y luna, ni siquiera brillarían, porque la luz del Cordero desplazaría la luz del sol y de la luna. El sol sería oscuridad y la luna peor todavía. De manera que no hace falta ni sol ni luna. La luz del Cordero. Dice ahí, la ciudad no tiene necesidad ni de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La palabra gloria en el hebreo kabod, en el griego la palabra doxa, significa brillo, resplandor, resplandor deslumbrante, la gloria de Dios. Como dice allí en Habacuc 2:14, toda la tierra será llena de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No estará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes habitarán la nueva Jerusalén? todos aquellos cuyos nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Allí estarán los santos del Antiguo Testamento, desde Abel hasta el último de ellos. Allí estarán los redimidos de la Iglesia, esos que están en Cristo y fueron arrebatados a la presencia de Dios. Y allí estarán los mártires de la tribulación, aquellos que rehusaron recibir la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos, todos los redimidos del Señor. Y allí estará Dios el Padre, allí estará el Espíritu Santo, allí estarán los santos ángeles, y será glorioso, será glorioso. Y brevemente, en el capítulo 22 después, me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Ese río habla de bendiciones. Y en medio de la calle de la ciudad, evidentemente hay una sola gran calle en la ciudad. Y en medio de la calle de la ciudad, y a un lado y a otro lado, estaba el árbol de la vida. Esto nos recuerda al huerto del Edén, que produce, dice en nuestras Biblias Reina Valera, 12 frutos, pero en realidad el texto dice 12 cosechas, 12 cosechas, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad. ¿Cómo va a ser sanidad si allí no va a haber enfermedad? No, para la salud, para el disfrute, para el gozo de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y observe, versículo 4, muy importante. ¿A quién vamos a ver en el cielo? Dice, y verán su rostro, singular, y su nombre estará en sus frentes. En el cielo no vamos a ver a tres dioses, no vamos a ver a las tres personas de la Trinidad. No nos preocupa, nunca nos ha preocupado el hecho de que no vemos al Espíritu Santo. Pero hay personas que les preocupa si se les dice que no vamos a ver al Padre. Bueno, San Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Jesucristo es el revelador de Dios. El Dios invisible se ha hecho visible en la persona de Cristo. Él es imagen del Dios invisible. Él es la manifestación y la representación del Dios invisible. Al único Dios que vamos a ver en la gloria en el cielo es a nuestro glorioso Señor Jesucristo, Jehová de los ejércitos, el que vive y permanece para siempre. Ese que es el alfa y la omega, el principio y fin, el primero y el último. Ese que dice aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Vengo pronto no es que viene ya, sino que cuando los acontecimientos de su venida comiencen, se van a suceder uno detrás del otro, a gran velocidad. En ese sentido, será pronto. Cristo en el milenio. Cristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el milenio. Vamos a ver la gloria de la perfecta humanidad de Cristo. Lo vamos a ver como la raíz de David, el vástago de David, el que se ha de sentar en el trono de David. Y vamos a ver al Rey justo y misericordioso. Vamos a ver al Rey en su gloria, la gloria de su perfecta humanidad, pero también lo vamos a ver en la gloria de su absoluta deidad. Como el Pantocrátor el Todopoderoso, ese que tiene todos los atributos de Dios. Y lo maravilloso es que ese Dios vino a este mundo, asumió, llevó sobre sí la carga, la deuda de nuestro pecado. Y literalmente murió en la cruz, dio su vida y fue sepultado. Y al tercer día resucitó de los muertos conforme a las Escrituras. Y ascendió a los cielos y aguarda el día cuando ha de venir con poder, con gloria y con majestad para reinar en esta tierra. Él la va a rejuvenecer. Mateo 19:28 dice que en la palingenesía, en la regeneración, el Señor va a rejuvenecer esta tierra. Isaías 35 dice que el desierto florecerá como la rosa. Los lugares secos van a ser manaderos, manantiales de agua. Y esta tierra va a ser preparada para que el Mesías reine, como Él ha prometido hacer. Él vendrá. Y la pregunta para ti es si estás preparado para ese día. Dice la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Quiera Dios que haya aquí en esta mañana alguna persona que si aún no tiene a Cristo en su vida, ahora mismo le pueda decir: Señor, perdóname, sálvame, recíbeme, dame el regalo de la salvación. Que Dios nos bendiga y nos colme de su gracia infinita.